Muy buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Muy buenas tardes a los oyentes de FM Box. Muy, pero muy buenas tardes a Damián Espadea, el Pulpo, nuestro querido operador técnico. Muy buenas tardes a Claudia, la directora de la radio. Y hoy, junto a ustedes, compartiremos esta tarde con mucho rock and roll. Quien les habla, Alicia Quinteros, y estoy aquí para ponerlos contentos y felices con lo que es la energía positiva de la música. No importa que llovine, no importa si hace frío, si hace calor, importa la actitud que tenemos todos los días, ¿no es cierto? El pum para arriba y a sonreír. Y que sea rock, dijo el Carpo, acabamos de escuchar. Así seguimos con Yo me quedo con Lucy, el riff, dos caras y cuando dos trenes chocan. Bienvenido a Cortesan. En confianza murió nuestra amistad. Y perdiéndole seguro, condena mortal. El caso está cerrado y no hay pero que valga ya. Entre mortajas de hierro morirás. Por tus entrañas sangre derramarás. No quedaste el futuro, ya no hay más que hacer. Ahora tendrás que verte con un tal Lucifer. Te has declarado culpable por indignar. Faltarle el respeto a los reyes del mal. Lo siento. We'll be right back.

Consultas al 15 35 47 93 62 o al 15 24 22 77 11. Singuería de Obra Quilmes. 30 años brindando servicio y calidad. Singuería de Obra Quilmes. La más alta calidad en materiales de singuería de obras. Papo, Mr. Rock. Y continuamos con nuestro bloque de Rock en el Recuerdo. ¿Dónde estás, Glenn Miller? Vení, vení que tenés que presentar nuestro bloque de rock con tu hermoso tema de buen humor. Y hoy tenemos Rear, Dr. Feelgood, Queen, Brenda Lee y la Shocking Blue. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. Papo, Mr. Rock. I'm waiting. Papo, Mr. Rock. Somebody, somebody, somebody, find me.

Papo, Mr. Rock. Y continuamos con nuestro lunes especial, especial porque es el primer lunes de mayo, donde tenemos tributo a un blusero y no está hoy Efemérides del Rock. Así que dentro de un rato vamos con la data del carpo. Ahora vamos a saludar a la gente del sur de la República Argentina, Comodoro Rivadavia, a Esquel, El Bolsón, Bariloche, venimos por La Pampa, seguimos por Buenos Aires, Capital, Winde, Avellaneda, Dominico, Bernal, Don Bosco, Berazategui, Florencio Varela. Para todos ellos, gracias por estar del otro lado. Para los fans del carpo napolitano, los que nos escuchan vía internet en Estados Unidos, Carla Bremen, Ricardo y Beatriz de la Parrilla del Argentino, Coalesa Honer, Leslie Harrington, Eddie Peñifield, Aileen, Emily Johnson, Joel Reynolds, Jack Groben, Randy, el dueño de Bar Jagger, Fred Smart, Becky Jones de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Los Pagos del Zorro, Lucini de Queen New York, Yada Ektron, la vocalista de Frozen Crow, Kerry Hamilton, Melissa Sombay de Sepsis, Hard Rock, Lexis Ward de Atlantic City, Katy Aper, Will Saban, Pauline Rue de Santa Bárbara y Stephanie. Para todos ellos, thank you very much, Bidway. Y continuamos con la data del carpo napolitano. El riff. En Brasil, el carpo se suma un virtuoso power trio de hard rock. Aunque editado en Argentina varios años después, firmado por Papo y con el título del riff, el verdadero nombre de este disco es Patrulla 85, de Patrulla do Espaco, una banda brasileña que ya poseía una prestigiosa trayectoria. El grupo había sido formado en 1977 por el ex Mutantes, Arnaldo Baptista, que solo estuvo un año, y el baterista Rolando Castelo Jr., que había tocado con Papo en Aeroblues, y sigue liderando la banda hasta el presente. Papo viajó en el 84 a Brasil y Junior le ofreció sumarse a su grupo, un power trio que se completaba con el bajista y cantante Sergio Santana. Con esta formación registraron en los estudios Viceversa en San Pablo un EP con 5 temas cantados en portugués por el bajista, excepto el poderoso instrumental El Riff, que abre el disco. La música del trío en este disco es un hard rock con arreglos elaborados, un poco en la línea del Rush de la primera época, con un gran virtuosismo en la interpretación propulsada por la viola del carpo y el doble bombo de Castelo. Dos de esos temas, Ojo Animal y Dios Devorador, volverán a ser grabados por el guitarrista, esta vez con letra en castellano para el riff séptimo, la edición argentina de 1992. Agrega el tema Cabeza de Martillo y una de las únicas canciones, la otra es Capitán Modulador, grabada por Papo junto a los estadounidenses Windu Macker en 1989. Hasta aquí la data y ahora escuchamos Ojo Animal y Dios Devorador. Sus ventas están tristes, no se deprima. Este es el momento de pensar en hacer publicidad. Si sus ventas están mucho mejor. Las saídas fueron bloqueadas y sus chances son iguales a nada. Você está sempre a mirar, olhar animal. ele pousou sobre o prédio mais alto. E a sombra das suas asas fortes de metal anoiteceu a cidade. O medo e o terror logo se espalhou. Deus devorador. Slow down, slow down. Let JB step on board. Continuamos con nuestro tributo a un blusero, J.B. Lenoir, Alabama Blues, nacido el 5 de marzo de 1929 y fallecido en abril de 1967. Fue un cantante, compositor y guitarrista estadounidense de blues en Monticello, Mississippi. Durante los primeros años de la década de los 40, Lenoir trabajó con los ilustres bluesman de la época, Sonny Boy Williamson y Morris James en Nueva Orleans, y en 1949 Lenoir se trasladó a Chicago y comenzó a tocar con grandes clubes como Memphis Mini, Big Maceo y Muddy Waters, y en los 50 grabaron varios discos con el sello de Chess Records. Hasta aquí vamos con el tributo a un bluesero y escuchamos. I never will go back to Alabama. That is not the place for me. I never will go back to Alabama. That is not the place for me. You know they killed my sister and my brother, and the whole world let them peoples go down there free. I never will love Alabama. Alabama seem to never have love for me. Alabama seem to never have love for me. Oh God, I wish you would rise up one day, lead my peoples to the land of peace. My brother was taken up for my mother, and a police officer shot him down. My brother was taken up for my mother, and the police officer shot him down. I can't help but to sit down and cry sometimes. Think about how my poor brother lost his life. Se comunicó con nosotros Kayla Harry de Estados Unidos. Thank you very much, Bidway. Y dice, music excellent. Bueno, estamos saludando a Viviana, la vecina que nos está escuchando, abrazo rockero. Estamos saludando a Ale Barroso, que hoy cumpleaños, feliz y bendecido cumple. Y seguimos con Papo Mr. Rock. Now you're trying to take my freedom away from me. Continuamos con nuestra segunda hora de Papo Mr. Rock. ¿De qué te reís, Vincent Price? ¿De qué te reís? Hace frío, se ríe. Llueve, se ríe. Ganó, perdió Vélez y ganó Estudiante. Él se ríe igual. Pero él se ríe porque esa carcajada que tiene dice que los que hacemos rock nacional somos de terror. Escuchen lo que pasó. Guasones dice, somos tan distintos. Y Callejero dice, eso está prohibido. La Renga dice, ustedes están totalmente poseídos. Y la 25 le retruca, pero qué bueno, nosotros tenemos la cruz de sal para curarlos. Y los ratones paranoicos dice, ¿para qué? Si ya morí. Qué bárbaro esta gente. Bueno, vamos con nuestro bloque de rock nacional y reíte, Vincent Price, porque hoy está para reírse. Aparecí tirado por la ciudad, tapado con los diarios de ayer, sin saber qué pasó. Seguro fui yo el culpable de todo otra vez. Me repetiste una y mil veces más. Seguro que no te escuché. Y un día volví, ya no estabas más. Desde ese momento saltar, saltar desde el cielo y sin agua en el mar. Estoy contento porque sé que no estás, con pánico, miedo en ningún hospital. Me alegro por vos, me tengo que ir. La chica de blanco llegó. Somos tan distintos, mujeres. lo reprimido cuando está cautivo te pide salir. Papo, Mr. Rock. Eduardo de BR, que está con toda la gente en su taller escuchando Papo Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Es tarde y enciende. siendo uno más. Me doy vuelta y ya te vas, lejos para conseguir luz en esta inmensidad. Y la esperas más aún cuando yo y quiero ser de una ambición que te encierra en libertad. Cruz de sal ante mi Dios, pidiendo para no seguir chipeado en esta sin razón. Thank you.

teach you how to dance? Who's gonna show you how to fly? Who's gonna call you on the lame, dope, smoking, slacking little sucker you are? Continuamos con nuestro bloque de riff, el último bloque de la segunda hora de nuestro programa. Hoy, si tenemos el tiempo y nos da la hora hasta que termine el programa, Cabeza de Martillo, Corcel de Acero y Susy Cadillac. Vamos con nuestro bloque de riff. Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Nos estamos yendo de nuestras 2 horas de puro rock and roll. Así que gracias a nuestros queridos oyentes, gracias a los fans del Carpo Napolitano, My Friend de USA, Santa Bárbara, California, thank you very much, Pitway. Muchísimas, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes que hacen posible que este programa salga al aire. Muchísimas gracias a la directora de la radio, Claudia Laporta. Muchísimas gracias a nuestro pulpo Damián Espadea, nuestro operador técnico, y será hasta el próximo lunes, porque el mayo se viene con todo. ¿Qué es lo que se viene? Las fiestas patrias. No, pero no son las fiestas patrias. Sigue Papo, Mr. Rock. ¡Chau! Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.